Encuentro con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Y bienvenidos amigos a un nuevo encuentro con las raíces. Le agradecemos como siempre antes de comenzar a María Bradley por el pase que nos hace desde su A Puertas Abiertas. Todas las mañanas, la voz de María, como dice Norberto Ralt en el boletín isleño, acompañándonos por FM La Barca. Y aquí estamos en FM La Barca 88.3. Hasta la una y un poquitito, estaremos el día de hoy. 4580-0386 para los que nos quieran llamar, 4506-3114. Por Facebook también pueden dejar un mensaje. Les avisamos que el Facebook de la radio quedó la página solamente, o sea que tienen que dar me gusta en la página y ahí recibirán todas las novedades. El otro, el que es, digamos, como una persona, no sé cómo se dice, el que tiene muro y todo eso, ya no va más. Saludamos también en la operación técnica, como todos los viernes, al señor Miguel Levicas, ahí trabajando duro desde temprano. Y ya nos introducimos en lo que tiene que ver el tema del día de hoy, que es un tema un poco curioso, que lo hemos buscado porque, bueno, ahí hemos visto que había muchas canciones y muchos pensamientos con respecto al tema de la muerte, ¿no? Como decía Borges, la vida es un laberinto cuya única salida es la muerte, y de lo único que estamos seguros, nosotros podemos programar qué hacer en 5 minutos, pero no sabemos si va a pasar o no, que nos vamos a morir de seguro. Ante esto, se puede tener una visión muy negativa o se puede tener una visión muy positiva, y en esa visión muy positiva disfrutar cada momento de la vida. Entonces, desde esa perspectiva es que nos reímos, nos burlamos, filosofamos, digamos así, es una manera de decir, ¿no? Vemos en el cancionero folclórico lo que tiene que ver con el tema de la muerte. Y para empezar tenemos un lindo relato que hace un riojano. Este es un lindo disco que nos hemos traído desde La Rioja, de un muy buen compositor y cantante riojano que se llama Carlos Ferreira, que hace un relatito que se llama La Muerte y la Esperanza, y después pegadito vamos a escuchar Coplas para la Muerte, que es de uno de los grandes poetas salteños, grandes, ¿no? Escritor del Antigal, entre otras cosas, que es Ariel Petrocelli, que se murió hace poquito. Un tipo muy interesante, además, para hablar y conocer. Lo fue, ¿no? Que las Coplas de la Muerte habla precisamente, ¿no? Se pregunta en esta canción qué penas tendrá la muerte cuando ve crecer la flor de la primavera. Y bueno, ¿no? La llama encarnación huesuda de la muerte, por ejemplo, dice que viene a llevarte con machete la señora guadaña, pero también, ¿no? Un poco como que se anticipa a ese momento. Entonces, escuchamos a Carlos Ferreira con un relato, La Muerte y la Esperanza, y después cantando esta canción de Ariel Petrocelli, Coplas para la Muerte. La muerte y la esperanza volvieron a encontrarse en medio del camino. Sin perder un segundo, la muerte le escupió los ojos y la dejó ciega. Pero la esperanza siguió avanzando. Furiosa la muerte, le mordió el pecho y le comió el corazón. Pero la esperanza lo mismo siguió avanzando. Entonces, La muerte se levantó la túnica de ceniza y le orinó los zapatos para hacerla naufragar. Pero la esperanza lo mismo siguió avanzando. ¿Me quieres decir por qué nunca te puedo sacar del camino?, le preguntó la muerte. Justamente por eso, porque yo soy el camino, dijo la esperanza, y con andar implacable siguió avanzando. Se puso la ropa de matar. Si te dieran en la vida los derechos de la muerte, con el árbol de tu nombre, cuántas cruces hechas con tu piel. Muerte, enfilando su pedrada, niño de la muerte, ay qué dolor. Quien ríe siempre llora mejor, que con el llanto pasa el dolor, y al final del amor del dolor, la señora guadaña ensaya su voz. Tendrá la muerte cuando desde su calavera sienta crecer en silencio la flor de la primavera. Le robé una serenata al silencio de la muerte con guitarra y palo santo, cosa que no tenga su canción. Viene a llevarte los días, almanaque del machete, guarda con la muerte, don Fermín. Oiga, señora guadaña, ya que usted tiene las mañas invencibles de la muerte, deje que le cante la rorró. Quien ríe siempre llora mejor, que con el llanto pasa el dolor, y al final del amor del dolor, la señora guadaña ensaya su voz. Y ahí estaba esta canción interpretada, muy bien interpretada por Carlos Ferreira Riojano, en la poesía de Ariel Petrocelli, salteño, como Manuel de la Cuesta, que es salteño de Metán, que dice un genio. Saludos enormes para Manuel, que nos pide algo de Cafrune. Tenemos que hacer un programa especial dedicado a Jorge Cafrune y lo vamos a invitar a Manuel, seguramente, que sabe mucho de Cafrune. En algún momento seguramente estamos obligados, sin dudas, a hacerlo. 4580-0386, 4506-3114, para los que se quieran comunicar por teléfono, como lo hizo Héctor Campero también, a quien le mandamos saludos, que hoy a las 5 tiene su programa Sembrando Esperanza. También saludos para Fernanda Rodríguez de Cosquín, una nueva fiel oyente. Continuando con el tema que nos compete el día de hoy, qué palabra tan trillada, ¿no? Pero cuando no tenés cómo cambiar de tema es bueno utilizarla para salir del paso. Vamos a irnos un ratito a Perú con Nicomedes Santa Cruz, uno de los negros más divertidos y muy buenos escritores, sin lugar a dudas, que vamos a escuchar de él una glosa, una pequeña glosa que se llama A la muerte no le temas. Dice, si estás conmigo, a la muerte no le temas. Y pegadito a la muerte no le temas, una chacarera muy graciosa de Marcelo Ferreira, que no tiene nada que ver con Carlos Ferreira. La chacarera del finao, que es muy conocida, seguramente ustedes lo conocerán. Y se lo dedicamos a todos los salteños que están escuchando, porque la van a interpretar los chalchaleros. Hace muchísimo, creo, que no pasamos a los chalchas. Y es una canción muy graciosa, ¿no? Porque dice que el día de su velorio no quiere que lo lloren, quieren que en su velorio sea una fiesta, que chupen, que canten a coro. Dice que cuando va a llegar al cielo va a llevar el bombo, va a contar cuentos, va a tirar, va a pedirle a San Pedro que abra una peña, dice que le va a enseñar a jugar al truco con señas, que va a poner un reñidero, una cancha de taba, las carreras cuadreras, o sea, se va a llevar todos los vicios para el cielo, ¿no? Y pide que cuando se muera prendan cohetes y lo rocíen con vino, nada más y nada menos. A la muerte no le temas, primero del peruano Nicomedes Santa Cruz, y después volvemos aquí para Salta con una chacarera, la chacarera del finao. Vamos con eso entonces. A la muerte no le temas, aunque pase por la calle. Sin la voluntad de Dios, la muerte no mata a nadie. Cierra los ojos y duerme, pedazo del alma mía. Deja que despunte el día y ya volverás a verme. Mira que tienes tal fiebre que con tus manos me quemas. Es necesario que duermas sin pensar en el pasado, y mientras yo esté a tu lado, a la muerte no le temas. Por piedad, cierra los ojos y tendrás un dulce sueño. Mira que siendo tu dueño te lo suplico de hinojos. Mira que solo despojos quedan de tu lindo talle. Deja que el sueño desmaye tu sufrimiento tan fuerte y no pienses en la muerte aunque pase por la calle. Por piedad, los ojos cierra y duerme solo un instante, que de verte agonizante todo mi cuerpo se aterra. Mira que sobre la tierra solo quedamos los dos. Ni la muerte ni el adiós truncarán nuestro camino, pues no hay vida ni destino sin la voluntad de Dios. Con tu nuevo despertar tendrá nueva brisa el viento, nueva luz el firmamento y nuevas aguas el mar. Nuevo ha de ser el trinar de los pájaros del valle, nuevo el sol que nos irradie, nueva nuestra juventud. Pues queriendo como tú, la muerte no mata a nadie. ¡Prim! Amigos chupen y canten a coro. Que repique fuerte el bombo pa' que se escuche en el cielo. Así sabe tata Dios que el que llega es santiagueño. Que amanezcan junto a mí rezando y contando cuentos. Nadie se ponga luto ni llore ningún momento. Eso es todo lo que pido, y a mis queridos amigos, cuando mueran prendan cuenta y han de rociarme conmigo. Seguro. abra una peña, me enseñó a tocar el bombo, jugar al truco con señas. Voy a abrir varios boliches para el carnaval, trinchera, reñidero, cancheta, vas también carreras, cuadreras. Final, acomodar santiagueño, votar a los tucumanos. Eso es todo lo que pido, y a mis queridos amigos, cuando mueran prendan cuentas y han de rociarme con vino. Comunicate al 4580-0386. Sé parte de este encuentro con las raíces. Y claro, el tipo quería que el velorio sea como vivió, ¿no? Una fiesta. Nosotros, con respecto a los ritos de la muerte, los velorios, somos como bastante tristes, lúgubres. En otros países, por ejemplo, en México hay una cultura en donde se ríen mucho, ¿no?, de la muerte. Y en el interior también, en los velorios se hacen fiestas, o se hacían, por lo menos cuentan antes, en los velorios de los chiquitos también. Bueno, tendremos que leer, investigar un poco más, ¿no? Pero cómo las distintas culturas van tomando el tema de la muerte. El nuestro es como bastante respetuoso, bastante lúgubre, el que tenemos con respecto a, bueno, todo ese tema. ¿Qué sigue? Vamos a ir con una excelente cantante, Lucrecia Longarini, muy joven ella, de la provincia de Buenos Aires, de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, de Udignac, que va a interpretar una canción que se llama La Huesuda, así nombra a la muerte, que la compuso la excelente pianista, una de las mejores, sin lugar a dudas, que creo que va a estar dictando sus talleres y sus clases en el 10º Encuentro de Músicos Populares en Rosario. Estoy hablando de Hilda Herrera, que con su hermano Kiko Herrera compusieron esta canción, ¿no?, La Huesuda, de Hilda y Kiko Herrera. La interpreta Lucrecia Longarini. Dice que él va rondando a la huesuda, pero que no le demuestra miedo, porque el ir viviendo fue lo que le quitó el miedo, ¿no? Esto que decíamos antes, si se tuvo una vida plena, ¿para qué temerle a la muerte? La huesuda, entonces, también con ritmo de chacarera, ritmo alegre y misterioso, en este caso, con Lucrecia Longarini. A veces me sé decir, cuando por ahí me tomo, que me quisiera morir, nada más que de curioso. Nada más que de curioso, porque lo que es de este lado, aunque he caminado poco, no queda mucho por ver, y no lo quiero tampoco. Llegar, cuando duerma para siempre, tampoco voy a extrañar. Quiero rondar la huesuda y no demostrarle miedo. Si alguna vez se lo tuve, me lo quitó al ir viviendo. Ya me estoy arrepintiendo. Pueda que tenga la suerte de bichar del otro lado y ver que quizás me envidian los que de acá se han quedado. Pedacitos de dolor haya sol, la alegría queda fuera. Quiero rondar la huesuda y no demostrarle miedo. Si alguna vez se lo tuve, me lo quitó al ir viviendo. Y bueno, parecía que en esta canción el muchacho se ponía filosófico, como decía en el inicio de la canción, cuando por ahí me tomo, ¿no?, de curioso y quiero saber, me pongo a filosofar, ¿no?, quiero saber lo que es la muerte, pero de lejitos, dice, ¿no?, de curioso nomás. Ahora vamos a ir a una canción, volvemos para Perú, tendríamos que ver cómo se trata el tema de la muerte en Perú, porque en esta selección que nos ha quedado el día de hoy nos quedaron dos peruanos, y esta es la reina del criollismo. Estamos hablando de Chabuca Granda, que es la compositora de la canción, pero la canción la vamos a escuchar interpretada por Lucho González en guitarra. Lucho González, que es peruano, vive en Argentina, pero que acompañó durante muchísimos años a Chabuca Granda y hizo un disco en su homenaje. En donde la cantante que interpretó todas las canciones del homenaje fue Laura Albarracín. Por Lucho González y Laura Albarracín vamos a escuchar una canción para mí muy curiosa, muy misteriosa, muy ingeniosa también. Se llama Me he de guardar. Y en esta canción, Chabuca Granda se imagina como adentro de la tumba, en el pozo. Es decir, qué ocurrencia, ¿no?, cantarle a eso. Dice, solita iré a parar a un hoyito donde me voy a guardar, bajo el rosal, que se le secan los ojos porque no puede llorar, porque tiene el pecho dormido, porque no puede amar. Pero ella es como que se ve ahí adentro en la fosa. Me pareció muy curioso, muy ingenioso, esta canción. La verdad que una maravilla. Saludamos a Salvador, que no vamos a reproducir lo que nos dijo, pero un aporte muy interesante, sin lugar a dudas. Me he de guardar, Chabuca Granda. Pedí a la sin hueso, Salvador. No sabemos de qué se trata. La vamos a buscar. Me he de guardar, de Chabuca Granda. Muy curiosa esta canción, además con un ritmo muy alegre. Qué interesante a veces sobre las cosas que crean los artistas, los compositores. Me he de guardar, Lucho González y Laura Albarracín. Al pie de un rosal, bajo un almendro, te espera. Ay, ay, ay. Y ahí estaba entonces esta canción, Me de Guardar, una canción muy curiosa, a mí me gusta mucho. Le mandamos saludos a María y a todo el grupo teatral Mester que está presentando la obra Cyrano de Bergerac en el Teatro Taller del Ángel, mañana a las 22 horas, quinto mes consecutivo que están ahí, una obra imperdible que dirige el excelentísimo profesor Bindi, José María Bindi. Saludos también a María del Mar que está escuchando. Y ahora nos vamos para un tema que no podía faltar. Este sí, seguramente es un tema que muchos de ustedes conocen, un tema muy conocido. Lo compuso un gran compositor santiagueño en el programa anterior. También habíamos utilizado algo de él. Estamos hablando de Pablo Raúl Truyenque. La música la puso Cuti Carabajal. Y estamos hablando de Cuando me abandone el alma. Esta sí es una canción en donde el autor se empieza a preguntar ¿no? sobre qué pasará cuando lo abandone el alma. Y como en la canción más burlesca de los chalchaleros dice, ¿no? que no quiere que lo lloren, compara la muerte con una noche negra y dice que con el alma será la sangre espesa de grillos. Me imagino que tiene que ver con todo lo que ha cantado. Dice que su sangre seguirá cantando en la de sus hijos y que lo que sí va a añorar cuando el alma se vaya son las cosas sencillas, su casa. Y después también pide, ¿no? que lo siembren en su pago, es decir, que lo entierren en su pago, que lo tapen con chacareras, que sea una fiesta también ese momento, porque él se va a llevar el corazón de su tierra sin lugar a dudas. Y mete algo muy interesante que dice: la muerte vive celosa de mi amada flor la vida, ojalá que si me encuentra, dice, me haya machado y cantando para que se muera de envidia. Quiere matar a la muerte de envidia, vaya paradoja. Muy bonita esta canción, interpretada por un cordobés, gran cantautor también, gran decidor, uno de los que dice, de los que dice cuando canta, ¿no? Respeta la palabra, el silencio. Estamos hablando de Pablo Lozano. De Pablo Truyenque y Cuti Carabajal, entonces interpretada por Pablo Lozano, Cuando me abandone el alma. Cuando me abandone mi alma, cumpliendo con mi destino, se irá con ella mi sombra, mi sangre espesa de grillos. Cantará en el joven cauce de los ríos de mis hijos. Quizás añore en mi muerte cosas sencillas, mi casa, algún sueño no cuajado, mi hermosa y dulce nostalgia, que siento cuando me acuden los olores de mi infancia. Patear en un día llovido, oír en el patio anciano el coyuyal de changuitos y esos vinos guitarreados en un remanso de amigos. Cuando inaugures mi muerte, no llores mi noche negra, sémbrame en mi pago, luego tapame con chacareras para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra. Voy a añorar cuando muera la tibia miel de tus manos, tu boca enjambre de besos y todos nuestros pecados, aquellos que a mi existencia dieron sentido y amparo. más allá quisiera encontrarme en un camino con aquel árbol que fuera un pueblo de arpas y nidos. Hoy mi mesa y mi guitarra, mañana mi último abrigo. Celosa de mi amada flor la vida, dicen que me anda buscando, ojalá si un día me pilla, me halle machao y cantando pa' que se muera de envidia. Cuando inaugures mi muerte no llores mi noche negra, sembrame en mi pago luego, tápame con chacareras para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra. Podés escucharnos en la semana en www.encuentroconlasraices.blogspot.com. Sé parte de este Encuentro con las Raíces. Y así es, como decía María Bradley, después por encuentro con las raíces.blogspot.com pueden escuchar las repeticiones de los programas. Si se lo perdieron, si lo engancharon tarde, o si, por ejemplo, quieren escuchar las canciones, pero no las pavadas que digo, ahí lo pueden adelantar, lo manejan ustedes, como hace Miguel Levica. Por ahí le interesa alguna canción, pero escucharme hablar a mí ya me tiene que soportar en vivo. Entonces, bueno. Le mandamos saludos a María Álamo Dorado, de Ahora es Noche, programa que sale por FM Symphony, que está escuchando a Celso Miño. Genio Celso Miño, es el director artístico de Radio Nacional, que está mandando ahí unas fotos en Arroyo La Bodega. Debe andar viajando ahí por todos lados. Fernanda Rodríguez nos dice que Pablo Lozano es cordobés, ella, ¿no? Es un orgullo cordobés. Lástima que no lo reconocen tanto en nuestra provincia, está hablando de Córdoba. Pablo Lozano hace poquito estuvo por acá con Mario Álvarez Quiroga en una guitarreada que se hizo en Alas, un espacio muy bonito, que ayer en Alas estuvo tocando Juanjo Abregú, también una hermosa velada. Y acá nos dicen también que si se tuvo una buena vida, ¿por qué temerle a la muerte? Nos dice María del Mar. Luis Levicas también nos llamó, director de FM La Barca, un genio. Nos dice que le gustó mucho lo de Nicomedes Santa Cruz, le gustó la interpretación de Lucrecia Longarini y el acompañamiento en piano, es verdad, de Lozano, un pianista tremendo, pianista que viene del jazz además. Y además la canción original es a la huesuda, la hizo una pianista, o sea que todos los arreglos están pensados para piano. Y nos decía que esta canción, Cuando me abandone el alma, me nombró a alguien que amo y a la novela que más me cuesta entender, pero que más amo también. Dice que lo remite a Pedro Páramo y a Juan Rulfo, ¿no? Que claro, trata esta temática y bueno, Comala es un pueblo muy misterioso en donde hay muchos pensamientos súper filosóficos acerca de la muerte, precisamente, o de la remembranza de la vida. En tanto que Manuel nos dice que, bueno, que por lo menos no lo tienen que soportar vivo. Y ahora nos vamos a hacer otra canción también muy bonita, ritmo de chamamé, Eleuterio Galarza es el compositor, y una interpretación de las más antiguas y más bonitas de Salvador Sena y Roberto Galarza. Se llama Volver en Guitarra, y en esta canción, para después de la muerte, pide un solo deseo, que dice, quizás sea un imposible, pero es profundo, y él pide que su alma se transforme en árbol. ¿Para qué? Prestenle atención a la canción, pero es hermoso, es genial las cosas que dice, y se basa en eso, ¿no? Quiere que su alma se transforme en árbol. Volver en Guitarra, Salvador Sena y Roberto Galarza. cuando me vaya para siempre de este mundo, al alejarme de mis seres tan queridos, solo un deseo al Dios supremo yo le pido, un imposible, pero sé que es tan profundo, que se transforme en un árbol mi alma entera, para que en días calurosos de verano, bajo mi sombra descansen mis paisanos, como una posta que me ocupe quien lo quiera. Que los gurises con la ronda me cercaran, y los que se aman cumpliendo una promesa, dejen sus nombres cual recuerdo en mi corteza. Aunque me duela con cuchillo me tallará, y cuando troce mi madera un carpintero, que en mis muebles se dedique a hacer guitarras, para estar junto a mis amigos en las farras, con acordeonas y un regiel chamamecero. Se transforme en un árbol mi alma entera, para que en días calurosos de verano, bajo mi sombra descansen mis paisanos, como una posta que me ocupe quien lo quiera. Que los gurises con la ronda me cercarán, que se aman cumpliendo una promesa, dejen sus nombres cual recuerdo en mi corteza. Aunque me duela con cuchillo me tallará, y cuando troce mi madera un carpintero, que en vez de muebles se dedique a hacer guitarras, para estar junto a mis amigos en las farras, con acordeonas y un rajel chamamecero. Y una canción muy profunda, sin duda, Volver en guitarra, ¿no? Que pide que se transforme en un árbol para dar sombra a los que, para que descansen sus paisanos, para que jueguen los gurises alrededor de ese árbol, para que los que se aman tallen sus nombres, aunque le duela, ¿no? En su corteza, y que cuando lo trocen, en vez de ser mueble, quiere ser guitarra para no perderse ninguna farra, para estar con sus amigos entre acordeones y un rasguear chamamecero, ¿no? Qué bonita canción, ¿no? Con mucha sencillez, pero con un pensamiento... Es genial esta canción, Volver en guitarra. Y bueno, Salvador nos hace reír mucho, ¿eh? Verdaderamente, con sus cosas que tienen que ver con los entierros y toda esta temática del día de hoy. Pero está escuchando atentamente, ¿eh? Yo quiero decir, justo acá estaba mirando algunas novedades, hay un personaje muy gracioso que se llama el Fantasma de la B, y eso me hace acordar que yo acudí al velorio más grande del mundo, ¿eh? El velorio más grande del mundo, que fue hace poquito, cuando velamos al Club Atlético Independiente por su descenso, y le deseamos mucha suerte mañana en su inicio en el Averno, en el infierno o en donde le toque, ¿no? Pero en la B, en una categoría nueva, en esta experiencia nueva que tendrá. Mañana creo que juega con Brown de Adrogué, un partido muy, muy duro, muy complicado. Le deseamos lo mejor en esta nueva vida independiente también. Lo hemos velado con cohetes, con humo negro, con dos cajones, con rosas, con velas. Ha sido maravilloso, con música y todo también. Coplitas para mi muerte vamos a escuchar ahora, después de esta... Bueno, al que nos gusta el fútbol nos gusta también cargar un poquito. Cuando nos va bien, nosotros los hinchas Racing mucho no podemos hablar. Coplitas para mi muerte es de Carlos Di Fulvio, otro cordobés, la música y la letra de Alberico Mancilla. Carlos Di Fulvio es, yo también lo admiro mucho, un guitarrista excelente. Y en este caso cuenta, ¿no?, que la muerte lo fue a buscar, y es picaresca también esta canción, porque él le dice que no era ahí donde tenía que ir al lado, y se lo llevó al vecino. Después dice que otra vez lo vino a buscar y estaba chupando, le convidó unos vinitos y se olvidó de llevárselo. También pide que cuando muera le canten vidalas y que vuelva de donde esté, ¿no? Que en Vidal, si escucha que cantan vidalas, él va a estar ahí presente. Y dice una cosa que es genial, genial este pensamiento de Alberico Mancilla. Dice: la muerte se arrepiente de ser muerte porque todo muere en este mundo menos ella. Tremendo, es genial. La muerte de repente, porque no se puede morir por ser muerte. Maravilloso. Escuchamos esta canción. Mañana de mayo me dormiré cielo abierto. Cuando despierte a la tarde me encontraré con que muerto. Preguntando por mi nombre, la muerte a buscarme vino. Yo le dije que era al lado y se lo llevó al vecino. Debajo de un sauce verde lo enterraron a un mamado. De verde que era hasta entonces el sauce creció morado. Muy triste le oía la muerte de ser muerte y arrepentirse. Todo muere en este mundo, ella no puede morirse. Estaba de chupa, llegó la muerte a buscarme. La convidé unos vinitos y se olvidó de llevarme. Una vez que me haya muerto, si alguno quisiera verme, que me cante una vidala de donde esté de volver. Nadie dude que al momento de golpear la muerte le abra. Yo me de morir a tiempo, soy un hombre de palabra. Muy triste le oía la muerte de ser muerte y arrepentirse. Todo muere en este mundo, ella no puede morirse. Y claro, porque si se muere la muerte, no hay más muerte, ¿será? Y todos seríamos inmortales. Y ser inmortal sería muy aburrido, me parece, ¿no? ¿Qué haríamos con tanta vida? Bueno, ahí Borges escribe, ¿no?, El Inmortal, en donde primero se busca el agua de la inmortalidad, pero después de ser inmortal, la verdad que todos están desesperados por buscar el agua de la mortalidad, precisamente, y volverse mortales. Y se alegran cuando vuelven a ser mortales, porque se transforman como en una especie de trogloditas, los inmortales, que ya nada los sorprende, que ya nada los asombra y que ya todo lo han vivido, porque siendo inmortal es más posible que vivamos todo lo que se pueda vivir, y no tengamos esa cosa de que tiene la vida, ¿no?, de la trascendencia, de buscar eso, ¿no?, esquivarle a la muerte a veces también. Con Arbolito vamos a continuar una canción escrita por el uruguayo Jaime Ross que se llama Si me voy antes que vos. Esta es una canción muy bonita porque da algunos consejos, ¿no? Habla del aire, del sol, de recordarse, precisamente de la trascendencia, del no olvido, ¿no? Y dice, no olvidar que la vida misma es un milagro de amor. Hablando de la muerte, lo que estamos haciendo en realidad, por lo bajo, es valorar la vida, ¿no? Esto tan hermoso que tenemos. Jaime Ross, la compuso Arbolito, la interpreta Si me voy antes que vos. Thank you. para este mediodía. Y ya nos empezamos a despedir de este programa. Los hombres mueren, las ideas son para siempre, nos dice Manuel de la Cuesta. Es verdad, es absolutamente cierto. Los ideales también son los que nos mueven, ¿no? En la Divina Comedia, cuando Virgilio lo lleva a Dante a recorrer el... no es el infierno precisamente, sino, bueno, sí, el infierno. En la primera parte están los que no persiguieron ninguna bandera en su vida, los que no tuvieron ideales, los que no se jugaron por nada, y están corriendo todo el tiempo detrás de una bandera. Y Virgilio dice: a estos ni los miren porque son realmente intrascendentes. En su vida no se jugaron por nada. Vidala del último día nos comparte Silvia Majul, de Raúl Galán y Rolando Valladares. Raúl Galán es un excelente poeta y letrista tucumano, y el Chivo Valladares, uno de los excelentes músicos y también compositor y autor. Ya relincha el nuevo día, caballito de la suerte, es un galope la vida que lleva justo a la muerte. Ya amanece el nuevo día, ya la esperanza amanece, y en las ancas de la vida en silencio va la muerte. Hay estrella amanecida, ramito de albahaca verde, el camino de la vida es camino de la muerte. Ya se escucha, amiga mía, la musiquita de siempre, para que cante la vida, toca su caja la muerte. Y esto que decíamos, que sabemos que al final del camino está la muerte, y por eso el ritmo ese es lo que nos lleva a vivir bien, bien la vida. Samba para no morir no podía faltar, y con esto nos vamos a despedir. Yo recuerdo a Mercedes Sosa haber dicho que cantaba esa canción como una plegaria, de Vicente López. Hamlet Lima Quintana, yo lo admiro muchísimo, excelente poeta. Ambrós y Rosales son los compositores. Lo vamos a escuchar cantado por su autor, por Hamlet Lima Quintana, que también canta, además de escribir y recitar poemas, canta. Una canción en la que dice que, bueno, que se va, que se dispone a partir, que la muerte no lo asusta, que se va con el cielo asombrado, y que dormirá, pero que la historia lo recordará vivo, y que el olvido no lo va a poder vencer, porque además va a volver en los hijos. Y en el recuerdo, en los pensamientos de los otros, es donde también nos sentimos vivos, ¿no? Si alguien nos piensa, si alguien nos recuerda, estamos vivos. Porque también podemos estar muertos en vida, ¿eh? Si somos intrascendentes, si no tenemos a nadie, si nadie nos piensa, es como si no existiéramos. Samba para no morir. Muchas gracias, Miguel Levicas, por habernos acompañado el día de hoy. Y hasta el viernes que viene. De mi voz hasta el eco de ayer, voy quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol. Vivo, era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal. Luego el hacha se puso a golpear, pensé caer, solo rodar, pero el árbol reverdecerá nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronco al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre. Pide piedad, se dispone a partir,